esa sencillez que te caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Conquistas a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte. Segunda.